Bueno, y les decíamos temprano, les anunciábamos que hoy a las 10 de la mañana estábamos recibiendo al cónsul de Venezuela, Pedro Sazone, que nos da mucho gusto recibirlo y que sentimos que todo el tiempo que tengamos va a ser poco para escuchar una actualización sobre lo que está sucediendo en Venezuela, donde la campaña que se hace contra Venezuela es muy explícita, con Donald Trump a la cabeza, y preocupa mucho porque es América Latina, ¿no? Es Venezuela y es América Latina. Buen día y bienvenido, cónsul. Bueno, gracias por esta invitación. Es muy importante divulgar la verdad de Venezuela. Exactamente. Que está muy bastardeada, la verdad, siempre sobre Venezuela, pero en esta etapa más todavía, aunque hay algunos actos de sincericidio. El otro día Donald Trump dijo, autoricé, sí, operaciones encubiertas de la CIA en territorio de Venezuela, cosa que tiene poco precedente. No que esté la CIA en América Latina, pero que el presidente de Estados Unidos diga, sí, yo autoricé, no se conoce mucho. Sí, eso es lo que es la sinceridad de la crueldad. Sí, señor. Como dice usted, no hay muy poco precedente que un presidente de los Estados Unidos, por lo regular, las acciones de la CIA son acciones clandestinas, son aparatos de inteligencia, son infiltraciones que en un momento determinado hasta los propios estados no lo pueden visualizar. En este caso estamos al frente de otra conducta, una conducta de crueldad en términos de la sinceridad de decir que autorizó a un movimiento de la CIA para penetrar a Venezuela. Eso evidentemente viola toda la normativa internacional. Por la Carta de Naciones Unidas, ningún país puede atentar con otro país, ningún país puede amenazar a otro país. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento de la ley de la selva. Sí. Evidentemente la actuación, la forma, el lenguaje, la simbología del presidente Trump va en contra de cualquier convivencia pacífica de los pueblos. Pues entonces, bueno, frente a esa evidencia, frente a esa realidad, lo que está hoy en peligro es la paz en América Latina, sí, y en Venezuela, evidentemente. Sí. Porque uno se pregunta, ¿esa actuación será solamente contra Venezuela? No. Todo aquel que se atreva a poner en cuestión, ya sea, y lo hemos visto con la guerra de los aranceles, pues tú hablas y te ponen los aranceles, tú hablas y te presionan, lo que nosotros llamamos la diplomacia del chantaje. Sí. Es la diplomacia del chantaje para acallar a los pueblos, para adormecer a los pueblos. Y el adormecimiento de los pueblos llegando a la intensidad de la presión y la amenaza en una guerra psicológica. Estamos, sí, viviendo una guerra psicológica en estos momentos, producto, bueno, estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del país más fuerte de la humanidad, el país que tiene la mayor estructura militar, de movimientos militares. Entonces, frente a esa circunstancia, no hay elemento que te pongan a dudar sobre la circunstancia. Ahora, esto ha estado acompañado, y es lo lamentable, en un relato del ataque mediático. Pues no, sí, es solamente Trump, es toda la estructura mediática internacional que se presta, que difunde y que sobre la amenaza va mintiendo de manera secuencial. Entonces, sí, bueno, esas son las circunstancias. Recordemos que los Estados Unidos tienen dos características en términos de cómo procede. Levanta la causa en este momento, la causa de una supuesta narcotráfico, así como fue la causa del terrorismo o la causa del comunismo. Una vez que define las causas o las razones, viene la fundamentación de convencimiento de la opinión pública a través de la mediática. Entonces la combinación de esos dos elementos son muy peligrosos porque te va adormeciendo la opinión pública internacional, sí, y te la adormece en un momento determinado que la gente llega al convencimiento de que eso es necesario. Pues. Hay que estar contra Venezuela, es exactamente la cabeza que forma, ¿no? Ajá. Ahora, han usado todo tipo de elementos. Bueno, los primeros, por lo menos que uno recuerda, enviaron barcos, empezaron, uh-huh, a estacionar barcos en el Caribe. El atacar pequeñas embarcaciones en tierra, en aguas internacionales, diciendo vienen con droga desde Venezuela, uh-huh, el premio Nobel de la Paz a Corina Machado, uh-huh, es realmente algo impactante que uno ha escuchado. Esta mujer que había desaparecido después de que fue derrotada en Venezuela y de golpe reaparece con un entusiasmo desmedido y queriendo, dice explícitamente, entregar Venezuela, sus recursos a Estados Unidos y a las grandes empresas, ¿no? A las empresas multinacionales. Y estas mentiras que aparecen en la prensa, hoy le decíamos a los oyentes que la vicepresidenta de Venezuela sacó un desmentido de una campaña lanzada por el Miami Herald diciendo que ella, su hermano, presidente de la Asamblea General, estaban al frente de un movimiento que estaba negociando con Donald Trump un futuro distinto para Venezuela sin Maduro, ¿no? Y tiene que salir ella misma a desmentir esta jugada que hace el Miami Herald. Sí, fíjate, cuando uno va estudiando las doctrinas norteamericanas, esto está en los manuales. Todo está escrito en los manuales. En los manuales está el manual de la contrainsurgencia, escrito por los Estados Unidos. Está cada una de las cosas que le han aplicado a Venezuela. Sí. Los manuales están, destruye la base económica para destruir la estabilidad y la tranquilidad de un pueblo. Sí. Y se las aplicó. Sí. Se las aplicó a Venezuela, recordemos 2019, 2020, 2021. Se han aplicado más de 1.200 medidas coercitivas unilaterales que han ido contra el corazón de la economía. Se destruyó la prosperidad económica, se bloqueó toda la estructura financiera. Evidentemente que cuando tú le aplicas una guerra económica de esa intensidad, ¿qué esperaban ellos? Que el sistema se viniera abajo. Ahora, esa guerra económica no ha estado sola. La guerra económica ha estado acompañada con la guerra contra las instituciones. Las instituciones en Venezuela no sirven, el Consejo Nacional no sirve, no es transparente, no hay administración de justicia, no hay gobierno. Y al lado del ataque a las instituciones viene el ataque mediático, sí, internacional y nacional. Entonces la combinación de ellas conforman la guerra híbrida, es decir, la guerra híbrida en toda su intensidad. Ahora, la guerra híbrida tiene un objetivo. El objetivo es el acabar con el régimen político. El fin del régimen político, el cambio de gobierno. Entonces, la guerra híbrida apunta hacia destruir el gobierno venezolano, hacia destruir en la primera etapa al presidente Chávez. ¿Cuánto se dijo del presidente Chávez? ¿Cuánto se negó el proceso democrático, que nunca se reconoció? La democracia venezolana fue fundada luego el proceso de la constituyente, pues por vez primera la constitución de la República Bolivariana es una carta acordada y consensuada por el pueblo venezolano. Nosotros hemos hecho 33 en eventos electorales, todo el proceso de participación de democracia directa de las comunidades venezolanas son comunidades organizadas, son comunidades que tienen voz, como son comunidades que tienen capacidad de proposición. Entonces, bueno, el relato no es nuevo. Lo que pasa es que él va cambiando de razón y de argumento y de intensidad. Sí. En estos momentos estamos viviendo la mayor intensidad de la guerra del relato. Se buscó otra razón para un poco encontrar un argumento con lo que tiene que ver con el cartel de los soles y que tiene que ver con el narcotráfico. Pues se coloca el narcotráfico y se coloca otra vez al lado de la cuestión del terrorismo. Se declara un estado como el estado venezolano, un estado delincuencial y un estado terrorista. Es decir, forma parte de toda esa estructura en la cual estamos viviendo. Entonces las circunstancias son circunstancias muy delicadas, porque al lado de este proceso de relato está toda esta movilización militar, está este anuncio que hace Trump de la CIA de autorizar que los equipos de la CIA intervengan sobre Venezuela. Es decir, ahí está el debate que fue ayer en Naciones Unidas, porque esta es una violación clarísima del derecho público internacional. Pues si uno ve y lee la Carta de Naciones Unidas, es decir, en su artículo 2.1 dice, bueno, ningún país puede atentar contra la seguridad de otro país. Es decir, la Carta de Naciones Unidas fue creada después de dos guerras Bueno, para establecer una forma pacífica de la resolución de controversia, de que Naciones Unidas aplique la normativa para preservar la paz en la región, porque lo que es clarísimo es que una invasión militar a Venezuela va a ser muy cruenta. Claro. Pero es toda la expansión de la situación de violencia en América Latina. Se acabaría América Latina y el Caribe como continente de paz. Lo que está en peligro en estos momentos es la paz de América Latina. Esa visión manipulada que solamente se va a hacer una operación cirugía contra, en este caso, contra una persona o dos personas, no es mentira, es una Exacto. guerra, pues. Exacto. Es una guerra que va a determinar toda la participación de capacidad de defensa del pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano se va a defender. Bueno, justamente eso queríamos abordar también, porque pasa, uno, es imposible analizar lo que está sucediéndole a Venezuela con lo que le está sucediendo al pueblo palestino. Esto ocurre en este mismo mundo, ¿no? Donde hay un genocidio que algunos no reconocen, pero que es un genocidio, y que le ha cobrado al pueblo palestino muchísimas vidas. Pero si algo ha hecho que el pueblo palestino siga adelante con su proceso, ha sido su resistencia, y Venezuela hoy sigue peleando desde el mismo lugar. Es la resistencia del pueblo venezolano. Hoy decíamos temprano, cuando uno lee todo lo que está haciendo Venezuela hoy en la defensa, está apoyándose en un pueblo organizado. Entonces, esa es la fortaleza mayor. Sí, porque uno dice, bueno, ¿cómo se ha mantenido la revolución bolivariana? Fíjense que es cuando uno estudia las respuestas, todas las respuestas, circunstancias parecidas a las que vivió Venezuela, las respuestas han sido de militarizar el país, sí, de declarar estado de excepciones, de violar las normativas y los derechos políticos. Y Venezuela no lo ha hecho. Claro. Venezuela siempre ha mantenido una línea en los momentos más difíciles con circunstancias electorales. Por ejemplo, en la violencia que vivimos en el 2017, por ejemplo, una violencia de calle fuerte, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, convocamos a una constituyente. Sí. Se realizó la constituyente, fue una cosa mágica. Realizado la constituyente, que por cierto hubo la violencia de calle, sí, para evitar que la gente fuese a votar. El día posterior a la constituyente, el país amaneció en paz. Sí. Ellos lo que quieren, y han provocado, y lo han creado condiciones para una guerra civil, crear el odio entre el venezolano. Esta señora que ahora le dan el premio, esta señora ha sido una señora que ha activado permanentemente la violencia entre la población, ha creado el odio entre la población para que haya enfrentamientos. Es decir, tú has sido una militante del odio, porque lo que ha sido ella de verdad, sí, ha sido una militante del odio. Ella no tiene absolutamente nada que ver con la democracia. A ella no le interesa el desarrollo democrático. Entonces, no es de extrañar que hoy salga pidiendo y ha venido pidiendo una intervención militar. Entonces, siempre se ha jugado con el hecho de provocar el enfrentamiento entre la propia población, y no han podido. Claro. Hoy, en medio de estas circunstancias, se han dado cosas muy interesantes. Se creó el Comando Nacional de la Paz y la Soberanía. Ahí están todos los sectores. Sectores empresariales, sectores políticos, sectores religiosos. Y esa conformación es a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Todos los sectores sociales. Más, las últimas encuestas dicen que el 92% de la población está en contra de una intervención militar. La gente no quiere la guerra. El pueblo venezolano quiere la paz, porque es un derecho. Uh-huh. Ahora, es una paz que tienes que defenderla. Claro. Hay que defender hoy la paz. Uh-huh. Hay que defender la paz en dos niveles. En el nivel organizativo que se está desarrollando en Venezuela, el nivel de la defensa para la paz. Es decir, hay una estructura en estos momentos, en una estructura de la defensa integral que se está conformando en todos los niveles territoriales del país. Hay una participación masiva de la organización para la defensa, porque tú tienes que defender la paz. La paz hay que defenderla frente a un peligro y una amenaza militar. No es cualquier cosa. Uh-huh. No son declaraciones, son acciones. Cónsul, y esas acciones, independientemente de la parte interna de Venezuela, ¿qué lectura hacen de los apoyos internacionales que ha tenido el gobierno bolivariano en estos días? No, los apoyos se han venido dando gradualmente. Ahora, la presión de los Estados Unidos no es una cosa sencilla. Ahora los Estados Unidos pasaron a ser el actor principal de la presión. Uh-huh. Antes lo hacían a través de terceros, que es la presión directa que te toca en la puerta. Te dicen, presidente, ¿qué posición va a asumir usted? Recuerde que usted tiene relaciones económicas con nosotros. Recuerde que tienen convenios comerciales con los Estados Unidos. Un chantaje. Es otra estrategia que se aplica. Es una estrategia, claro, para silenciar. Uh-huh. Ahí está la convocatoria a la Cumbre de las Américas. Claro. Pues. Es decir, eso no es más que una vil manipulación de un gobierno. Es decir, cómo tú vas a convocar una cumbre, que es una cumbre para el diálogo, es la oportunidad de dialogar en unidad de relaciones, de igualdad entre comillas, pero hay un escenario para dialogar con los Estados Unidos, tú no vayas a dejar de convocar a otros países. Es indudable la respuesta de la presidenta mexicana, no va a la cumbre. Porque eso no es una cumbre parcial ideológica, no tiene ninguna razón de ser convertirla en una herramienta ideológica. Tienes que sentarte a hablar en términos de preservar la paz. La paz, hoy por hoy, podemos decir, está por encima de cualquier ideología. No hay ideología posible frente a la discusión y a la militancia de la paz. Por lo tanto, bueno, las expresiones se han venido dando. La CELAC ha tenido una buena intervención. El grupo de los no alineados ayer hizo una excelente declaración. Sí. La denuncia nuestra también en el Consejo de Seguridad. Las expresiones de muchos países, de muchos líderes nacionales. Entonces, bueno, vamos conformando la organización, porque nosotros hemos estado trabajando para una estructura internacional de solidaridad, la Internacional Antifascista, que es una organización muy importante que existe en todas las partes de los países del mundo, los diferentes movimientos sociales. Sí. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para conformar la conciencia y la solidaridad por la paz. No es que yo soy solidario porque Venezuela está débil. No, ese no es el caso. Es que hay que defender la paz. Así como nos la jugamos nuestra generación en la guerra de Vietnam y luego con Nicaragua. Es decir, todos los movimientos de solidaridad existentes en todas las partes del mundo hoy está planteado esa misma razón. Porque si no hay solidaridad y no hay activismo por la paz, evidentemente que da un elemento más para una aventura militar. Es decir, las condiciones para una intervención militar los Estados Unidos la han creado, la han decidido. Sí. Ahora, ¿se van a atrever a dar la decisión? Bueno, eso quedará de parte de su responsabilidad, con un impacto cruel sobre toda la región. Hoy Marcelo informaba que renunció el almirante Alvin Holsey, es líder militar a cargo de las operaciones estadounidenses contra pequeñas embarcaciones frente a las costas de Venezuela en el Caribe. Esto viene del New York Times, la información, y el New York Times cita como fuente a tres funcionarios estadounidenses, y es un cargo pesado, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que es el que coordina las actividades militares en Centroamérica y Sudamérica. Y es porque, por lo que aparentemente dice el New York Times, no acepta como legales las operaciones que se están haciendo y lo que se le quiere hacer a Venezuela. Duda de la legalidad. Él, con este cargo, ¿no?, es el que está diciendo eso. Humanidad, todo el poder para el pueblo. Por un comunal mañana. Todo el poder para el pueblo. Seguimos conversando aquí con la presencia en estudios del cónsul de Venezuela, Pedro Sazone. Obviamente estamos hablando de lo que está sucediendo en Venezuela, lo que puede suceder y cómo eso no va a quedar en Venezuela, sino que está toda América Latina en juego en este momento, ¿no? Cuando usted hablaba de, bueno, yo decía ahora esto de la renuncia de este cargo importante del Comando Sur, O sea, ellos tienen sus repercusiones también, ¿no? Sin duda, es una situación que se irá aclarando por qué él renuncia en estos momentos. Sí, sí. Pero evidentemente ante la forma y la manera como se está operando, las voladuras de las pequeñas embarcaciones. Bueno, llegó al extremo de que lo último atentado que hicieron, que es un atentado terrorista, de hecho, del ejército norteamericano, es decir, los pescadores eran pescadores de Trinidad. Ayer salió la primera ministra. De Trinidad. Unos pescadores, ¿entiendes? ¿Y eso quién lo dijo, Sazones? No, salió la creación del gobierno de Trinidad, no salió Venezuela a decir. Claro, salió el propio gobierno tuvo que reconocer que, dicho de paso, ella decía que ya se iba a prestar para una invasión militar. Ahí está, pues. Ahí está la forma y la manera y la vulgaridad como están operando en el Caribe. Pueden pasar tragedias en el Caribe, pues. Cualquier embarcación, es más, en estos días hubo un sobrevuelo cercano a la zona de seguridad de los vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, porque ellos pueden preparar una situación de tal manera, porque la historia está llena de eso. A ellos no les cuesta nada volar, ellos mismos, un avión norteamericano y decir que fue Venezuela que atentó contra el avión, porque la historia está llena de hechos preparados por ellos mismos. Entonces, bueno, a finales del siglo XIX, la estructura militar que voló frente a las costas de Cuba, que luego se reconoce que fueron ellos mismos que la volaron, que fue la justificación para ellos invadir a Cuba. Entonces, la historia está llena de hechos en la cual tú te prestas para el condicionamiento y para la mentira, para justificar una intervención militar. Tú tienes un movimiento militar muy fuerte, muy sensible, cerca de las costas de Venezuela. Y ahora con la cuestión de la CIA, ¿entiendes? Sí. Entonces tú puedes manejar un equipo que entre a Venezuela y tú decir que fue Venezuela que preparó el atentado. Por lo tanto, ellos tienen que defenderse. Sí. Entonces esas son las circunstancias. Hay una provocación militar de los Estados Unidos hacia Venezuela y hacia toda la región, pues. Así como pasó con estas pequeñas embarcaciones, es decir, llega un momento en que tú vas a hacer un bloqueo de las costas y no va a poder entrar ninguna nave, ninguna buque desde el punto de vista de alimentos, de intercambio petrolero, de venta de petróleo. Es decir, ¿hasta cuál es el extremo que tú quieres tener en términos de declarar una situación de guerra, de bloqueo militar a Venezuela y al Caribe? Y la presión que tienen ahorita contra todos los países del Caribe para que asuman una posición de silencio y para que presten su territorio para invadir a Venezuela, que fue la circunstancia denunciada la semana pasada a Puerto Rico. Lamentable, pues, lo que está pasando con un gobierno de Puerto Rico, pueblo entregado, un pueblo colonizado. Una vergüenza histórica, mientras el pueblo puertorriqueño ha resistido. El gobierno puertorriqueño se presta para toda una estructura militar de despliegue. Y lo dijo la gobernadora de Puerto Rico: yo soy la primera que voy a ir a invadir a Venezuela, por favor. ¿De qué se está hablando? ¿De qué realidad de convivencia pacífica de los pueblos se está hablando? La misma actitud de los Estados Unidos han enloquecido a algunos gobiernos. Lamentable, la historia lo irá a recoger. Ahora, cónsul, qué difícil también es, uno escuchaba a Samuel Moncal, el representante de Venezuela en Naciones Unidas, ¿no? Poder presentar un pedido, obviamente, de respaldo, como el funcionamiento que tiene hoy por hoy Naciones Unidas, ¿no? Lo vemos con Palestina, lo que ha pasado. ¿Hasta qué punto se puede pedir un respaldo, digamos, legal a Venezuela, ¿no? Que se pueda recibir un respaldo de esas características cuando las Naciones Unidas parece funcionar por otro camino. Pero se da la denuncia y el espacio se da para la denuncia. En el Consejo de Seguridad hubo una buena discusión, hubo pronunciamiento interesante por parte de China y por parte de Rusia. Es verdad. Hay pronunciamiento. Ahora, no hay acuerdo, no puede haber acuerdo, porque es que la misma estructura, el Consejo de Seguridad, es decir, los miembros permanentes, bloquean, un miembro puede bloquear una decisión, pues. Sí, sí. Entonces ahí no hay manera, pero sí es un escenario de denuncia. Y la historia lo va recogiendo de las circunstancias Bueno, y están las posiciones de China y Rusia de manera muy clara. Es decir, no es que los Estados Unidos va a operar de la manera abierta la invasión y no va a tener su consecuencia. Claro que va a tener su consecuencia. Y las consecuencias, bueno, son nefastas para el derecho internacional. Estamos viviendo uno de los peores momentos después del año del 45, cuando salió la Carta de Naciones Unidas. No habíamos vivido un momento como este. Ahí están todas las circunstancias, ahí está el genocidio contra Palestina, independientemente de lo que está pasando ahorita. Es decir, no puede haber paz sobre la muerte de miles y miles de personas que tú no puedes obviar frente a la historia. Tú masacraste un pueblo, ahí no hubo una guerra, ahí lo que ha habido es un genocidio. Y que la humanidad y que los organismos internacionales, el Consejo, uno se dice... ¿Qué ha dicho? Sí, el Consejo que ha sido tremendo. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Uh-huh. Absolutamente nada. Uh-huh. Solamente para el Consejo de Derechos Humanos existe Venezuela. Sí, exactamente. Armó una comisión reciente para averiguar la violación de los derechos en Venezuela. Uh-huh. Es decir, en Palestina no hubo violaciones. Entonces, bueno, son circunstancias difíciles que estamos viviendo y al interior de América Latina la falta de unidad. Sí, la falta de unidad, falta de criterio, y va a ser un mal histórico en términos del comportamiento soberano, porque ¿cuál es la contradicción central? La contradicción central es imperialismo versus soberanía. Esa es la contradicción central del mundo, pues. Es decir, o defiende la soberanía o te deja imponer un imperio cruel, injusto, en términos económicos, en términos sociales, porque es el interés de las grandes corporaciones. No son los intereses de los países, los intereses de las grandes corporaciones, de un imperio que se niega a morir y a darle paso a un mundo multipolar. Es la dinámica contradictoria del mundo unipolar al mundo multipolar. Definitivamente los Estados Unidos no acepta el nacimiento de otro mundo multipolar donde haya un proceso de consensuar, de convivir con otras estructuras que en la cual tú no eres el hegemón. Entonces esa es la contradicción central en la cual estamos viviendo, y lamentablemente en esa contradicción central entre el imperialismo y la soberanía, América Latina es el espacio donde Estados Unidos se niega a dejar de ser el controlador de toda la vida política de América Latina. Bueno, los países y los pueblos soberanos irán a reaccionar y tendrán que reaccionar en su momento en defensa de la soberanía, porque cada vez que tú coloques un tema de defensa de tus intereses nacionales, ya sabes cuál es la receta que te van a aplicar. Te callas porque el que manda aquí soy yo. Esa es la situación. Y uno está pensando en todo esto, que todas estas operaciones que van sobre Venezuela, que además Venezuela viene resistiendo desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos años. Y cuando reapareció ahora María Corina Machado, para nosotros estaba desaparecida. Ella dice que no, que siguieron trabajando permanentemente, ¿no? Pero ella fue parte de todos estos, entre comillas, políticos venezolanos que fueron derrotados. Bueno, aquella ridiculez de Guaidó, ¿no? De que él se autoproclamó. Ahora estaban preguntando los oyentes, ¿qué es de la vida de Guaidó? Preguntaban eso. Claro, han pasado muchos que han sido derrotados en Venezuela y han sido como una caricatura, nunca fueron serios, no se los vio serios tampoco. ¿Hay en Venezuela hoy, desde el punto de vista político, alguna base como para que ellos desde allí puedan hacer también esa campaña, o tiene que venir todo de afuera? Hoy por hoy la oposición terrorista no tiene punto de base al interior de Venezuela. Su estructura ha sido derrotada, su estructura de violencia. Y el último intento fue en julio del año pasado con los comanditos. Los comanditos fue una estructura militar, es decir, no eran movimientos democráticos para defender unas elecciones, no. Ellos salieron a matar tal como mataron. Sí. Como dijera un joven en el estado del sur, el estado Bolívar, ¿por qué mataste a tu vecina? Porque era chavista. ¿Y de dónde se alimentó ese odio? De un discurso político desarrollado por la señora Machado. Su discurso es un discurso de odio. A ella no le interesa y no le ha interesado la vida y la convivencia democrática. Porque si a ellos lo hubiesen interesado la convivencia democrática, no se hubiesen retirado de las elecciones, hubiesen tenido una estructura de respetando las normas pacíficas. Ellos, por ejemplo, que intentaron crear un Tribunal Supremo de Justicia paralelo, crearon un Consejo Nacional Electoral paralelo, ellos declararon el Estado fallido, de ahí vienen ellos. Por lo tanto, esa corriente terrorista que ha liderado Machado ha sido una corriente que lo que pregona es la guerra. Sí. Ahora, ¿al interior qué sucede? Bueno, hay una oposición que hoy está haciendo vida democrática en el país, que tiene representación en la Asamblea Nacional, el señor Enrique Capriles, que ha sido uno de los personajes. ¿Cierto? Que ha estado una vez con el terrorismo, otra vez con acciones legales. Hoy participó en las últimas elecciones y salió electo a la Asamblea Nacional. Tienen gobernaciones, tienen alcaldías también importantes. Sí, tienen una vida democrática. No es que se prohíbe la oposición. No, en lo absoluto, ¿entiendes? Ahí no se está persiguiendo absolutamente a nadie. Es más, hoy conforman parte de la Coordinación Nacional por la Paz y la Soberanía. Están todos los partidos de oposición participando. Esa es la realidad que está hoy acá. Ahora, ¿qué es lo que se dice? Lo contrario. ¿Y quién pregona y quién ha sido la militante del odio? La señora Machado. Porque eso ha sido su aval. Ahora, ese aval hoy se lo celebran porque necesitan. En la guerra híbrida hay una particularidad, que ellos van cambiando de intensidad y de mecanismo y de estrategia. La guerra híbrida funciona con la guerra del enjambre. Cosas simultáneas, te van atacando de manera simultánea y puede ser que una estrategia de ataque haya perdido fuerza, te sacan otra estrategia. En este caso, el nombramiento del Premio Nobel de la Paz. Evidentemente que fue pensado así, ¿para qué? Para que haya confrontación interna en Venezuela. Pero no lo pueden lograr. Por eso que hace el movimiento militar. ¿Por qué los Estados Unidos hacen ese movimiento militar? Porque no ha podido destruir a nivel interno el sistema político venezolano. No ha podido, por las medidas que siempre han hecho los Estados Unidos de injerencia, de compra de políticos, de compra de medios de comunicación, del ataque mediático, del relato. Entonces te mueve lo más intenso, que son los movimientos militares, frente a su incapacidad. Claro. De acabar con un sistema político, porque ellos quieren acabar con el sistema político y ellos quieren los recursos naturales de Venezuela. Ellos quieren los recursos, claro, naturales, evidentemente. Es decir, ellos saben que con la revolución bolivariana no van a poder adueñárselo de los recursos naturales venezolanos, siendo que ellos son un mercado importante y nosotros hemos comprobado que nosotros respetamos todas las normas comerciales para el negocio, en este caso el negocio petrolero o el negocio del gas. Y está el negocio del gas, por cierto. Ellos habían prohibido venderle el gas a Trinidad, pero sucede que Trinidad no tiene con qué mantenerse y dan una licencia para que Venezuela le pueda vender el gas ahora recientemente. Claro. Esas son las contradicciones, sí, que ellos mismos tienen, porque es un sistema económico en crisis y es un imperio en una crisis económica que necesita de los recursos naturales, necesita del petróleo, necesita del gas, necesita de los materiales, de los minerales estratégicos para sostener sus economías. Hablábamos de la defensa de Venezuela, que está hoy en manos del propio pueblo. Tal vez convendría contar cómo es esa organización para la defensa del pueblo, sabiendo que está la Fuerza Armada Bolivariana también, y que, bueno, se ha dicho una y otra vez de la lealtad de la Fuerza Armada Bolivariana. Pero el pueblo se organiza en sus lugares donde vive, donde trabaja. No es que dejan de trabajar y pasan a la defensa, sino que incorporan la defensa como una responsabilidad. Sí. Hoy, ya la Constitución del 99 lo había concebido. que es la defensa integral de la nación y de la responsabilidad que tienen todos los ciudadanos venezolanos de defender a la nación. Eso está definido en la Constitución. Igualmente, en la filosofía de la Revolución Bolivariana, se había colocado una tesis que es la defensa integral, que es la unión cívico-militar. Eso está contemplado y se ha venido desarrollando. Entonces, ahora lo que hace es que tiene mayor intensidad, tiene mayor organicidad. El país se ha clasificado en las zonas de defensa integral. Entonces hay toda una estrategia nacional, una estrategia a nivel de las entidades federales, a nivel de los territorios y a nivel municipal. Esa defensa de las zonas de defensa integral tiene una estructura, de comando que se llama la estrategia de las 3C, el comando, la coordinación y la comunicación. Se incorporaron 4 millones de personas, se alistaron 4 millones de personas a nivel nacional, están recibiendo entrenamiento, formas de actuar frente a la situación de amenazas, cómo responder frente a una amenaza, cómo organizarte a la amenaza en el escenario de una intervención militar, cómo responder, cómo responde tu comunidad, cómo son las capacidades de defensa que tiene la comunidad. Hay toda una estructura. Ahora, esa estructura se da sobre el hecho de que Venezuela es un país en donde la participación comunitaria es vital. Es decir, hay una estructura social de las comunas y de los consejos comunales que lo que se hace es activar en este proceso. Hay hoy una formación para la defensa a todos los niveles. Es decir, hay una participación masiva para la defensa. Hay un entrenamiento en estos momentos para la defensa. Hay un despliegue en cada uno de los frontales norte, sur, este y oeste. También en ese proceso, en la lucha, porque una de las circunstancias, y ahora con la cuestión de la CIA, es decir, puede haber infiltración como ha habido, no es nuevo, de grupos terroristas, pues, de intentos de poner bombas, y Dios nos proteja a todos en llegar a esos niveles de terrorismo. Pero está planteado ahí, y esa orden que da Trump con la CIA, lo que es preparar las condiciones para ese tipo de práctica. Ahora, el pueblo venezolano se ha venido formando, el pueblo venezolano se ha venido organizando, y el pueblo venezolano tiene conciencia de lo que nos estamos jugando en estos momentos. Ellos quieren el mando, bueno, van a tener que acabar con el pueblo. Es decir, ellos quieren los recursos naturales, van a tener que acabar con el pueblo. Esa es la realidad, con toda la crueldad del caso, con toda la crueldad de lo que representa eso, la guerra. La guerra es una cosa que te destruye absolutamente todo, pues. La guerra no es juego, la guerra es un proceso profundo, y ahí están los resultados lamentables de nuestros hermanos palestinos, pues. Pueblo destruido físicamente, toda su estructura. Veía recientemente unas exposiciones de cómo planificaron milimétrica la destrucción de las escuelas, pues. Cuando uno ve, uno dice, ¿quién planificó la destrucción de las escuelas para destruir a los niños? Es decir, la crueldad, el asesinato no tiene límite. Porque lamentablemente así actúan. Y así actúan en un doble discurso y en una hipocresía a nivel internacional. Por lo tanto, el pueblo venezolano se está organizando. Y el pueblo sigue su ritmo. Vamos a cerrar este año con cifras positivas. Y una cosa que no se dice, quisiera dar el dato de la respuesta que Venezuela ha dado con respecto a los migrantes venezolanos, pues. Han habido 777 vuelos acordados con los Estados Unidos para recibir a los venezolanos. Se han recibido 17.947 migrantes en los Estados Unidos. Se le ha recibido con todo para que se incorporen a la sociedad. Nosotros recuperamos 250 venezolanos que fueron secuestrados en las cárceles de El Salvador. Entonces uno dice, ¿de qué dictadura estás hablando? Es decir, ¿qué país hace que reciba a sus connacionales que tenga una política. Es más, nosotros aquí estamos en el Uruguay por una orden del presidente Nicolás Maduro de la necesidad de proteger al migrante venezolano que vive aquí en Uruguay, que está en Argentina, que está en Chile. Ven, están regresando miles. Nosotros damos miles de permisos para viajar a Venezuela. Claro. ¿Y por qué quieren viajar a Venezuela? Porque Venezuela está en paz. Porque Venezuela está cerrando las cifras en positivo. Nosotros vamos a cerrar este año con el 7% de crecimiento económico. En medio de esta circunstancia, porque lo que se vende es que en Venezuela, estaba leyendo un artículo ahorita de verdad tan dantesco de la crisis humanitaria de Venezuela. ¿De qué crisis humanitaria estás hablando? De un país que está prosperando, de un país que está recuperando su economía, de un país que recibe a sus migrantes. Con el plan Vuelta a la Patria, el único país en el mundo que tiene un programa para retornar a sus connacionales y recibirlo frente al ataque bestial fascista de Donald Trump contra los migrantes venezolanos. Porque todos ellos creen, y Trump ha vendido al migrante como parte del tren de Aragua. Es más, en la justificación, ¿por qué dio la orden de la CIA? Porque Venezuela abrió las cárceles para que ataquen los Estados Unidos. Por favor. Por favor. ¿Entiende? Por favor. Y que hay una mediática que reproduzca esa, claro, información del enemigo cuando expulsan a los venezolanos y los mandan para la cárcel de El Salvador. Ellos apelaron a una ley de 1789 del enemigo extranjero, que Venezuela con el tren de Aragua ya ha puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. No. Es decir, que los migrantes venezolanos son delincuentes, son del tren de Aragua. El migrante fue a trabajar. ¿Cuánta incorporación le dio y cuánto les dan los migrantes a las economías nacionales? Entonces tú no puedes criminalizar el derecho que tiene cualquier ciudadano de migrar frente a circunstancias, y que, dicho de paso, quien provocó la migración en Venezuela fueron los Estados Unidos. Claro. ¿Quién aplica las medidas coercitivas? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un programa que se llamó Movilidad Segura. Le daba hotel, financiamiento y supuestamente trabajo para que los venezolanos fueran a vivir a los Estados Unidos. Esa es la realidad. Y hoy los acusa que son del tren de Aragua, por favor. Y que la droga llega porque la mandan de Venezuela. Sí. Está bueno aclararlo, todo eso es fundamental aclararlo. Uno ha visto por todos lados, el que quiere lo ve en el teléfono, en todos lados. La gente como zombies en Estados Unidos, con el fentanilo y con no sé cuánto. Y la culpa la tiene Venezuela. Claro. El 86%, ellos saben por dónde sale la droga. La droga sale por el Pacífico, donde la DEA es aliada del tráfico. Es más, dramáticamente, si no llega la droga a los Estados Unidos, la sociedad norteamericana colapsa. Porque es una sociedad que vive, una parte importante de la sociedad vive de la dependencia de la droga, ya sea la cocaína y ahora lamentablemente con el fentanilo, que está matando a los jóvenes, a los pueblos. Sí. Ahora, ¿y quién se beneficia del tráfico? Las grandes estructuras, claro, financieras. No son los barquitos. ¿Dónde lavan? Son millones. Totalmente. Y ellos les permite hacer todo el correaje del Pacífico. Ahí está la realidad de Ecuador. Convirtieron el Ecuador en una punta de lanza para el narcotráfico internacional, para el Pacífico, y en la cual los Estados Unidos fueron parte de esa jugada. Ellos saben por dónde entra la droga. Ellos saben por dónde sale la droga en el Pacífico. Ellos saben cuáles son los correajes del tráfico de la droga, porque participan en el tráfico, porque se benefician. No vengas a decir que cuatro barquitos que tú explotaste en el Caribe, y dice ahora el señor Trump, ahora el Caribe quedó libre. Ellos saben que la droga no pasa por el Caribe. Lo que pasa es fundamentalmente lo que pasa va por el Pacífico, por los grandes corredores organizados y estructurados. Ellos saben dónde está la organización Porque si ellos quisieran acabar con el tráfico de droga, ellos tienen la inteligencia más potente que pueda tener de manera electrónica. Ellos saben cómo detectar todos los movimientos, porque la tecnología militar de los Estados Unidos, claro, así se lo permiten. Pues. Exactamente. Entonces no vengas ahora creando un relato que es en Venezuela, que es el presidente Maduro, de un cartel de los soles, por favor. Y ahí entra a jugar el poder de los grandes medios de comunicación, sí, que es fundamental. Los medios de comunicación están jugando el papel más lamentable en toda la historia también. Impresionante. Nosotros por hoy tenemos que ir cerrando, pero en este momento, pensando en el que está escuchando, que además escucha gente que está dentro de Uruguay, gente que está en otros países, pues se escucha por internet, en otro continente, hay que tener claro que esto es una batalla del antiimperialismo, ¿no? Este no es un problema de Venezuela. Es el antiimperialismo el que hoy tiene que levantarse con fuerza. Es hoy. Y el camino de entregarse no está, rendirse no está a la vista, ¿no? Sí, es lo que decíamos. La soberanía hoy por hoy no tiene ideología. La soberanía es un derecho de los pueblos. Exactamente. Es decir, ¿quién no defiende la soberanía? Todos los pueblos defienden la soberanía. Todos sus países defienden la soberanía. Entonces lo que está en peligro es la soberanía, la capacidad de decidir tu propia dinámica política, social. Es la soberanía de los pueblos, pues. No es la diplomacia del chantaje, que te tocan la puerta o estás de acuerdo conmigo o yo te bloqueo. No puede ser la actitud. Sí. Porque eso va en contra de la convivencia pacífica de los pueblos. No puede ser a punta de la bayoneta. No puede ser la diplomacia de las bayonetas lo que se imponga. No puede ser el chantaje que se imponga. No puede ser la guerra del relato, de la mentira. ¿Cuántas mentiras? Ayer, toda esta cosa de la vicepresidenta y el presidente de la Asamblea Nacional. Y los medios lo repiten con una facilidad que después no piden disculpas para nada. Sí, sí. Totalmente. Ahí está la historia de Irak. Ay, sí, era verdad que no había armas de destrucción masiva. Y sale Hollywood a demostrar que era una equivocación. Ahí están las películas, ¿entiendes? Sí, sí. Que ellos certificaron de manera errónea el análisis que se hizo si había armas de destrucción masiva después que acabaste con un pueblo, sí, con millones de personas. Después vienes a pasar la película para decir que fue un error. Bueno, esa es la historia de la humanidad. Exactamente. Esa es la historia de la humanidad. Exactamente. Nosotros le agradecemos muchísimo que haya estado acá. Por supuesto que está la puerta abierta cuando sea necesario. Acá están los micrófonos a disposición. Y por cierto, que vaya toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y el llamamiento a los pueblos de América Latina a asumir con mucha fuerza la defensa de la soberanía, ¿no? Solo los Corina Machado pueden pedir que le invadan o es quedarse mirando si le invaden el país. Así que gracias por haber venido, Pedro Sassone. Gracias a ustedes por permitirnos divulgar la verdad de Venezuela. Es una pelea, es una lucha por la verdad y por la soberanía. Movilizando a la gente que alce más y más la frente para alcanzar